Yeah. Listen. Ooh, yeah. That's right. 1, 2, 3. Do-do-do-do-na-na. Oh, oh, yeah. Listen up, what up, what up. 그래 나는 빠졌지. 달콤해 1 and 2 and 3 day. But 처음엔 잘 몰랐지. 그렇게 계속 계속 너를 알아갈수록 정이 된 1 and 2 and 3 day. 더 빠져들었지. 나나나 너가 들어 빠져들어. 너에게만 정신을 잃어. 다 알면서 장난쳐. Playing games. Yeah, bad girl. Who's that bad girl? 벗어나야 해. 사탕 같다는 네 맘이 달았나 이젠 stop stop yeah. 더 이상 거짓 달콤한 말 그만 no, no, 더는 하지마 right now 틀림없지 네 맘 마치 붙고진 솜사탕 같아 딱 걸렸지 이젠 stop playing games yeah. Bad girl who's that bad girl 벗어나야 해 sweet 따라 너만 따라 그래 달콤하지 혀 끝으로 맴돌아 Come on everybody, come on get out of your seats, you know how it is, come on repeat after me. That's what I'm talking about. Who's that bad girl? Bad girl. 벗어나야 해. 누나. 세상 너무 따라 그래. 나 저 멀리 사르르르 다 녹아. Who's that bad girl? 그만 내야 해. 그만 내야 해. 세상 너무 따라 이런 달콤한 여기까지. Tell me.

곁을 떠나가 남자들 난 보기보다 우직하게 믿을 남자라는 걸 넌 알게 될 테니까 I don't know why 절대적인 이 감정을 내가 생각조차 했을까 내 곁에 있을 때 난 점점 대단한 남자가 되고 빛나 Oigan, avisen que voy a entrar. Siempre me pasa la misma mensada, todo por estar en el chisme en varios lados. No puedo estar haciendo una sola cosa, lo siento. ¿Sí me escuchó? Ah, sí, ya voy. Buenos días, gente de Radio K-Pop México. Ya estamos al aire. Saludotes para Estefanía Pineda, para mi queridísima Sis, que anda de muy buen humor por lo que veo. A Chivis, mi queridísima Chivis, que anda chambe. Chivis, no se me estrese ya. Espero que hoy nos vaya bien. Espero. Saludos para Lilia Zaragoza, que anda también por acá. A Iblis, que me pidió a SF9 también. ¿Quién más anda por acá? Creo que nada más. Saludos para todos ustedes, chicas. Gracias por venir a acompañarme. Después del desastre del día de ayer que tuvimos con la radio, pues ya estamos de vuelta, como no. Y oficialmente el día de ayer tuve la transmisión más larga que he hecho, 5 horas y media. Pero no creo subir todo el pedazote a la plataforma. Nada más, yo creo que la intervención con Exi. Como sea, pues bueno, ayer les agradezco por haberse quedado conmigo un rato. Ya saben que tuvimos medidas de emergencia, nos fuimos a transmitir por otros lugares, pero pues la radio es aquí, Radio K-Pop México, y pues espero que aquí se quede, cómo no. Saludos para Cintia de Amors, que ayer el día de ayer nos estuvo compartiendo la transmisión. Si alguien chambea y pues no tiene la oportunidad, no tiene la televisión o el canal de Telehit para conseguir sus boletos, únanse al grupo de WhatsApp, ahí le pasan su contacto a Cintia o la agregan y ella los agrega a un grupo. Gracias, Cintia, se te agradece mucho, muchísimo todo el esfuerzo que estás haciendo por nosotras. Ok, Estefanía me está diciendo que quiere la versión coreana de Lullaby. Déjala, busco porque ya te había puesto la intento de español. Lullaby Chinese English. Ok. Ah, caray, aquí está. Hombre, pero si les digo, es viernes y hoy tenemos muchos, muchos estrenos. Saludos para Elizabeth Hernández, nuestra queridísima DJ, nueva DJ. No quiero encasillarte como nueva DJ, nuestra queridísima DJ, así lo voy a decir. Saludos para ti, Cintia, si por ahí está Adrián, mándale un saludo. Recuerden, son 3 pedidos por persona por el momento. Igual me quedo hasta las 2 de la tarde, ya lo saben. Pero, pues por el momento van a ser 3 por persona, y así nos queda espacio, pues ya ahí les andaré rogando por sus pedidos. ¿Qué más? Tenemos estrenos, hoy vamos a hablar de estrenos, muchos estrenos. De hecho, estaba checando, es probablemente casi una hora de puros estrenos. Junto con sus pedidos, pues ya le hicimos, ¿no? Nuestras 4 horas de transmisión. Bien. Pues para empezar nos vamos a ir a escuchar algo para comenzar bien el día. Holland, I'm Not Afraid. SF9 pedido de por acá, quien fue de Iblis, si no mal recuerdo. SF9 con Now or Never, GOT7 con Lullaby y ¿quién más adicionaré? Abyss con Shadow. Recuerden, no pueden hacer pedidos de canciones que se estrenaron durante esta o la semana pasada. Los vamos a estar presentando. Están vetados para ustedes los pedidos de los estrenos, ¿sale? Nada más se los voy a mostrar. Ya saben ustedes que la contienda dura está dentro de la hora ricolina con Dokuro. Ahí tienen que votar para escoger la canción que va a entrar dentro del top 20. Ok, vámonos pues entonces con el primer bloque de música. Les recuerdo, están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. I'm not afraid anymore. 거짓말 같아 눈 또 보면 너의 품 Girl 네가 부르는 내 이름 뭐든 너 거치면 아름다워져 새로 피어나 꿈 놀라워 The more 좀 말어 갈수록 더 더 falling 두근거림은 멈추지 않아 매일 더 해 Girl 속삭이는 모든 언어들 Magical 천천히 잠들어. You make me hey hey hey hey hey. 다정히 불어오는 바람처럼. Double B 머리 쓰다듬는 손길 조금 날이 선 앞에 hey. 나른한 이 분위기 완벽해. 두근거림은 멈추지 않아 매일 더 해. 네가 눈이 손에 어두워져도 it's okay. 어둠도 밝게 느껴지는 이유 그건 it's you. 막을 생각 없어 계속 널 찾고 있는 건 제가 없어졌지. Back in the day 화창한 날씨 화려한 몸이 항상 네 곁에 있었지. 내가 있었지 내가 Shadow. Give me the light. You are my sunrise. 너 없는 난 아무것도 아냐. 넌 내 마지막 You're my last. 언제까지나 You're my last. 네가 불길이라도 난 뛰어들게. 너와 나의 머물고 싶어 because I'm shadow shadow. 간절하게 원하고 있는데 눈 부셨던 그때로 나 돌아갈래. 그림자처럼 항상 아껴던 아름다운 네 미소가 날 비추고 because I'm shadow shadow shadow. Early in the morning 오늘도 역시 the sun is setting. 널 데리고서 저 멀리 I'm shadow. Give me the light. You are my sunrise. 너 없는 난 아무것도 아냐. 넌 내 마지막 You're my last. 언제까지나 You're my last. 네가 불길이라도 난 뛰어들게. 너와 나의 저 하늘을 걷게. 물들인 자 이별을 어서 지워. 너를 바라볼 수 없게 네 곁에 머물고 싶어 because I'm shadow shadow. 간절하게 원하고 있는데 눈 부셨던 그때로 나 돌아갈래. 그림자처럼 항상 아끼었던 아름다운 네 미소가 날 비추고 because I'm shadow shadow shadow. Erase erase 이제 지워 이젠 싫어 미워 wow. Down, waiting. I'm not a vampire, not a night ghost. 어둠속에 은혜껴 내 이름 부르고 야 다시 안개하기를 기다려 가. Shadow, shadow. Oh, 너를 잊는다는 건 나 역시 지워진다는 거. 너와 나의 저 하늘을 함께 물 그린 저 이별을 Cause I'm shadow, shadow, shadow. Y ya estoy de vuelta a esa canción de Tsugi, Shinbi, Chunha y Soyeon. Qué buena rola. Jamás vi crítica referente a esa rola. Pero tengo que decir que hay dos de mis favoritas. Yo amo a Chunha y a Tsugi. Y tenerlas juntas fue así como... ¡Oh! Y esta chica Soyeon de G-Idol también me gusta bastante. Entonces, me gustó esa combinación que hicieron. Aparte, la rola es buena, es pegajosa y tiene como un gear power que sí te levanta. Por acá estamos bien metidas todavía en el tema de los premios de Telehit. ¡Ah, estoy frustrada! Y ya dije que llevaré mi botellita de Head and Shoulders como Lightstick, porque están diciendo que luego avientan. Por ahí estoy sugiriendo también llevar dulces. Bueno, en mi caso, yo no sigo a otros artistas, yo nada más iría a ver a los viejos. Entonces, para no estar con jeta de amargada ahí, un dulcecito no me caería mal, ¿eh? Ya, lo siento. Para quienes no saben cómo hablo, pues así merito hablo. Entonces, no se espanten. Soy bien sincera, la neta. Ok, vámonos a hablar de estrenos de esta semana y la semana pasada. Vamos a empezar con los estrenos más simples de la gente que nadie conoce. Y por esa misma razón, hace un día se estrenó la canción Bonita de Toy B, que no sé si es solamente un cantante. Ya escuché la canción, pero no alcanzo a distinguir diferentes voces. Creo yo nada más es un solista. El género es rap, hip hop. Obviamente el lenguaje está en coreano y es un single que contiene solamente la canción de Bonita. Si tú escuchas la canción, realmente no dice como tal Bonita, se entiende algo parecido, pero pues ya saben, ¿no? Los coreanos de repente si la friegan con el inglés, ¿por qué no con el español? Aún así se les agradece que consideren el idioma, ¿no? Para colocar títulos. Esa es la canción que vamos a escuchar abriendo este nuevo bloque de pedidos. Junto con Sihyeon del grupo Girlkind, si no mal recuerdo, ella es bailarina y rapera y intento de cantante. O si es cantante, no estoy muy segura. El chiste es que esta niña salió de Produce 101. ¿Sí lo dije bien? Siempre tengo la duda de cómo se dice ese programa. Pero bueno, la canción se titula Vibe On. Vibe On. Y pues bueno, entró. No ha entrado. Pensé que sí había entrado en chat, pero no, ya vi que no. Ok. La canción pues fue lanzada el día de hoy. Parte de ayer para Corea y día de hoy para nosotros. Entonces, es un estreno recién salido del horno. Muy bien, esos son los dos estrenos de los menos conocidos que vamos a estar escuchando. Repito nuevamente, Toy B con la canción Bonita, es hip hop y rap. Y a Sehyun, se escribe con X, pero según tengo entendido se llama Sehyun. Y su canción Vibe On. Después de ello estaríamos escuchando a EXO con Lucky One. Y en Black con Be A Man. Y por último, como no, voy a adicionar a Super Junior con Disco Drive. Vámonos a escuchar. Yo sigo aquí con el chisme junto con ustedes. Ya saben, bien intensas. Y hashtag te odio Telehit. Pero pues hoy es otro día. Vámonos pues. If you're ready, oh, come to me. If you're ready, oh, Toy B's already done. Come to me. If you're ready, oh, come to me. If you're ready, oh, Toy B's already done. 내 미소를 보면 알아 너의 미모가 남다른 걸 정말로 많은 사람들 사이에서도 빛나는 걸 너만은 내 옆에 두고 싶어 Always by my side, ay 어제 보고 오늘 또 봐도 너에게 반한다, ay 자연스럽게 내 삶에 들어와 자릴 사진 따스한 햇살인 듯 마음 열고 마치 아코 유보니타 네가 들리면 나 내가 타 나의 보니타 너만 있으면 다 괜찮아 보니타 널 부르는 노래 Come to me Getting closer 네 맘을 들려줘 보니타 널 부르는 노래 Come to me Getting closer 어서 내 귀에 떠 보니라 보니라 보니라 보니라 보니라 우우우 보니라 우어어예 보니라 내가 너 부르는 이름 oh you're so beautiful 남들은 알아보지 못하나 봐 너의 그 아름다움 하지만 난 알아 너의 내면에 감춰둔 진짜 사랑들을 oh 네가 어디에 있는지는 안중에 네 옆에 누가 있든지 내 안중에 너밖에 안 보여 본일은 I'm that boy hey, hey. 내가 길 가는 것 같아도 시선은 너 마냥 하는 거 Come to me, come to me, getting closer 좀 더 널 깊이 알고 싶은 girl Come on, come on, girl Come on, come on, come on, girl Come on, come on, girl 너 알고 보니라, 보니라, 보니라 B-O-N-I-T-A 거짓말 아니고 real 가만히 기다리다가니 지칠 것 같아 너 가만히 있어도 돼나 지금 너에게 갈 테니까 You're so good You're so nice Thinking about your airtime You're the truth You're my light Wanna know about ya You're so good You're so nice Thinking about your airtime You're the truth You're my light Wanna know about ya 보니라 보니라 보니라 보니라 보니라 우우우 보니라 우어어 yeah Come to me if you're ready Ooh Come to me if you're ready Ooh Toy beats already done Come to me if you're ready Ooh Come to me if you're ready Ooh Toy beats already done Yeah. 결국 아무것도 못해 시간이 필요해서 I'm so crazy. 지금은 내가 제정신이 아니라 모든 게 거짓말이길 바랬어. 눈물이 마르고 났어야 생각을 했어. 어차피 너는 신경조차 안 쓰겠지. 얼마나 힘든지 내가 어떻게 너 아닌 다른 여자랑 붙겠니. 얼마나 힘들지 상상조차도 못해. 나는 원래 너랑 미래까지 생각했거든. 근데 다 틀렸어. 너 외엔 다른 여자 사랑할 마음이 없거든. 차근차근 생각해보니 나는 너를 떠나 살 수가 없어. 네가 없으면 나도 없어. 그냥 숨만 쉬는 게 전부야. 남자답게 보내줄까. 꽉 잡은 손을 놔줄까. 잘 간다고 안아줄까. pues ya estoy de vuelta por acá. Un saludote para Estefanía Pineda, Elizabeth Hernández, Katia Cruz, Lilian Zaragoza, Cintia, mi querida Cis. Ya se perdieron por ahí, caray. A Katia Cruz, que acaba de llegar también. Saludos para todos ustedes. Y ya es viernes, precisamente. No hemos tenido problemas con la radio, afortunadamente. Los problemas no son seguidos. De hecho, tenían ya más de un año que no pasaban. Entonces, no se espanten, aquí no tenemos problemas, aquí todo bien, ¿sí? Pedidos abiertos, 3 por persona, ya se la saben. Menos Lady Pedidos, a ella sí le permito sus buenas rolas, porque siempre me pide buenas rolas. Por acá me dicen que no pueden escuchar, estoy leyendo el chat de WhatsApp, dicen que no pueden escuchar la radio. Estoy muy tentada a hacer travesurillas como el día de ayer en Facebook, pero no sé a qué me vayan a regañar, entonces podría intentar, quién sabe, no lo sé. Ya sería cuestión de ver. Los voy a dejar con el siguiente bloque de canciones. Vamos a escuchar, creo que es un cover de JNJ, JNG, un cover de H.O.T., perdón. Titulado We Hate All Kind of Violence. Esta canción es originaria del 1996 del grupo H.O.T. y realmente no distingo ninguna diferencia, pero lo estoy tomando como un cover, ¿ok? La segunda canción estreno es Kim Dong Han con Good Night Kiss. Ayer alguien me la pidió, no me acuerdo quién, pero me la pidieron. Y pues bueno, después de ello seguiríamos con los pedidos de Tiara en 4 con John One Day y EXO con The Eve. Voy a ver si adiciono algún otro pedidito más para que no se queden con las ganas de estar escuchando su música. Ya saben que aquí son bloques largos porque estamos hasta las 2 de la tarde y tratamos de ponerles la mayor cantidad de canciones que ustedes puedan pedir, ¿verdad? Ya saben, claro, también que aunque yo les diga 3 pedidos, en un rato más les vuelvo a decir, ¿alguien quiere otra canción? Y pues bueno, las vamos colocando como conforme va ocurriendo aquí la situación. Saludos para Chivis Lee, que anda por acá. Por WhatsApp está Candy Sakura. Candy, no sé si tengas algún problema para escucharme, pero saludos para ti. Y nos vamos a adicionar de una vez a Blooming Day de EXO CBX. Sí, Estefanía, puedes pedir tu cover de Chañol. Recuerda que eres Lady Pedidos. A ti se te permite hacer tus pedidos porque siempre haces buenas solicitudes. No te creas. No, sí la puedes pedir. Ya quemaste tus cartuchos, pero sí la puedes pedir. Tenemos poquitas canciones, entonces probablemente vamos a estar adicionando un pedido para uno o dos pedidos por persona, ¿ok? Vámonos pues entonces con el siguiente bloque y ya. I'm 듯 울먹이며 진짜로 너무나 어려웠던 사랑을 바랬어. 하지만 우리의 세상이 이러하듯 다가가지 못한 채 upon any corner. What? Bad man them, them ones and we bend later. All the nice girl ones and we love later. Bust it up upon any border. Take we go to Miami, yes we take it over. Take we go to South Africa and to Jamaica. Good night, kids. Good night. The time is true. 달빛이 비춘 이 순간 내 꿈 내 곁에서 끝난 너 try to know 가까이 봐도 믿을 수 없어. 에이. 아름다운 밤 네 맘을 몰라 저 구름이 가리나 망설이다 비어라 날 흠뻑 적실 것 같아. 한편의 드라마 에이. 그 결말은 몰라 두 눈이 마주친 순간 그래도 돼? 붉게 차오른 이 밤 너와 나 가득 찬 느낌 똑같은 그 feel oh. 깊게 새긴 시간 속에 널 지켜줄 타이밍 끝까지 promise Good night kiss Absol butter chicken Situation 당황한 너의 시선 넘어 깨는 무너지는 성별 차츰 밝아오는 새별 끝없이 이어지고 있어 모든 칼날 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 미쳐 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 자고 약한 밤 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 선들로 날 봐 이미 다른 출발선 위에 앉아 까마득한 거리 닿지 않을 듯한 외침 짓밟힌 채로 자라나던 간절한 수많은 꿈들이 불안 듯한 잠 넘어 피워낸 풍경을 바라봐 깨고 부딪혀야 해 획득하면 돼. 내 삶의 컨셉 짜릿한 세상 속에 난 잘하니까 잘난다니까 믿어봐 거울을 봐. 빛을 바라기만 해 언제나 해맑게 보자는 아직 모르는 있겠지만 알아주기만 해줘. 이 작은 세상 안에서 자꾸여는 내 가슴만 환한 세계를 감싸라. 달려보자 내일을 향해 두려움 따윈 없어. 고독한 태양 아래 밝게 비춰주 The Wonder Boy, yeah. 태어난 사람 비밀이 있어 그게 다른 같다네. 춤을 추는 그 느낌 그대로 빠져봐 두려운 엄마. 힘든 일일 거라고 늘 상상하지만 보지 않는 눈물을 믿겠지만 시작도 끝도 모두 내가 만들어보는 거야. 하늘을 날아가서 별이 되어 반짝이는 나잖아. 눈부신 태양은 날 비춰준 내 환한 미소. 세상은 하나면 돼 두렵지 않게 눈물 따위 감춰두지만 소리내 울어 괜찮아. 붉게 물든 노을 바라보면서 하늘이 내려준 나만의 축제. 담아내는 중이야. 싫지 않은 표정 That's the key. 내 지친 하루의 끝엔 너만 보고 싶으니까. 내 생각이 매롱 뜨다 작은 감정으로 도단아 어느새 내 몸속 깊숙이 난 자라나 봐. 바라보기에는 모자라 손이 닿아버린 그 순간 네가 내 맘속에 피어나. So baby, can I be your boyfriend? Can I? 네가 알지 못한 세상 알려주고 싶어. So baby, can I be your boyfriend? Can I? 네가 원한다면 그걸 전부 주고 싶어. Yeah. 네 생각이 매일 들어 어떤 감정으로 도단나 어느새 내 몸속 깊숙이 자라나봐. 너의 세계 나도 물들어 손이 닿아버린 그 순간 네가 내 하루에 피었나. So baby, can I be your boyfriend? Can I? 네가 알지 못할 세상 알려주고 싶어. So baby, can I be your boyfriend? Can I? 원한다는 그걸 전부 주고 싶어. Oh baby. CBX, me encanta y me encanta mucho esa canción Blooming Day. De hecho, todo el material que ha sacado CBX, me gusta. Obviamente son vocales, a mí solo me gustan los vocales. ¿Qué? Se me fue la onda bien feo. Ok, siguientes estrenos: Joy, The Red Velvet y Mark de NCT 127 sacaron canción titulada Dream Me para el drama The Ghost Detective. Así se llama, The Ghost Detective. Como que se ve interesante, ¿eh? No he visto de qué trata este drama, se ve interesante. Vamos a googlearlo, ¿cómo no? Googleando The Ghost Detective reseña. Vamos a ver si nos animamos a verla. Primeras impresiones. Ok, este drama se estrenó el 5 de septiembre del 2000. ¡Oh, Dios mío! Me salió una reseña de drama, pibe. ¡Qué triste! Ok. The Ghost Detective estrenó 5 de septiembre del 2018. Dice la nueva serie drama de KBS titulada eso, ¿no? The Today's Private Investigator o The Ghost Detective. Trata sobre un investigador privado que puede ver fantasmas. Oh, ya me interesó. Definitivamente lo voy a ver. Se lo describe como un thriller de terror. La dirección es del PD, productor Lee Jae-hoon, y del irreverente e ingenioso Chief Kim. La escritura es de Han Ji-won, de la película de suspenso Wanted. En una referencia de la prensa dice: Park Eun-bin es elegida para el papel protagonista femenino de la serie dramática de la KBS The Ghost Detective, coprotagonizada por Daniel Choi. Para la serie dramática, Park Eun-bin interpretará a Jun Jung-wol. Ella era asistente del investigador privado Lee Dae-il, o Daniel Choi, y se involucra en casos misteriosos. Daniel Choi fue seleccionado como Lee Dae-il, un experto ojo privado que comenzó su carrera en el ejército, pero fue expulsado luego de denunciar un caso que involucraba violencia y corrupción dentro del ejército. Tiene una aguda mente investigativa y un espíritu tenaz, y le gusta hacer las cosas a su manera. Él evita la creencia de que uno debe ser duro contra los fuertes y fáciles contra los débiles, y en cambio tiene una actitud intransigente. Entonces, duro, severo e inteligente es el especial de Daniel Choi. Oh, muy bien, soy muy interesante, definitivamente la vamos a ver, la vamos a estar comentando. Y relacionado con recomendaciones, recuerden ustedes que la semana pasada pues les invité a ver una película de Super Junior. Curiosamente la canción de Wonder Boys que escuchamos en el bloque anterior fue precisamente del host de esta película, Attack of the Peanut Boys. Y Mrs. Mari por ahí me hizo una recomendación que se titula, es una película vaya de TVXQ cuando eran 5 miembros, se titula Dating in Earth o Citas en la Tierra, algo así. Dating in Earth, ahorita voy a colocar el nombre, ya me la chuté el domingo en la noche, me gustó bastantísimo. Híjole, morí de ternura con Junsu, es tan lindo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es un triángulo amoroso, pero la historia se desarrolla conforme una pareja casada. ¿Qué pasa? En este caso, el protagonista, que es... porque siempre se me olvida su nombre, y eso que actúa muy bien. ver. Dios mío, se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, déjame. San Google, sálvame, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh my god. Ok. Ay, ya me acordé. Park Ye-chun es de cierta forma el protagonista. Él es el que está casado. Resulta que él estuvo en prisión 2 años por una situación donde defiende a uno de sus amigos, que en este caso fue Changmin. Sale de la cárcel, regresa a la escuela, resulta que se casa, su esposa es la maestra y él no sabe quién trabajar y va a dar clases en el grupo en el que él está. Fingen que no se conocen, que no tienen una relación, pero al mismo tiempo llega otro estudiante a la misma clase, la maestra. De hecho, la cosa que tiene esta película es que te engañan, te hacen pensar que la esposa, la maestra, tiene cierto interés en el nuevo alumno, pero realmente no es un interés romántico. Ya no voy a decir más, ustedes véanla, se la recomiendo muchísimo. Esta fue una recomendación de Mrs. Maddie, se titula Dating on Earth. Ahorita lo voy a colocar en el chat de pedidos y también les voy a colocar el nombre del drama sobre la canción que vamos a estar escuchando a continuación. Nuevamente voy a repetir, el estreno musical es de parte de Joy y Mark Rimi del drama The Ghost Detective. Ahorita lo voy a colocar, Estefanía, y Lee Hong-gi con Cookies. Yo regreso. Thank you. 영화 같은 내 삶을 지켜봐 눈부시게 비친 스포트라이트 So many love 멈출 수 없게 누구도 손댈 수 없게 Yeah 난 이 순간을 느끼는데 집중하고 있어 With my friends and my family and my lovely fans Nobody can control us 그래 떨어질 수 있다면 언제든 날아갈 수 있어 We made it out on 그게 진짜 fact 말고 다른 진실은 존재할 수도 없네 내 친구들만 아는 내가 하고 있는 말 이해하지 못한다면 이해하는 척을 마 나를 믿고 와줘 모두 hello 이제 날아가는 나를 봐 yeah 날 잡아당기려는 모든 것들로부터 더 자유로워 If you catch me up when I'm falling down Baby if you take me high If you catch me up when I'm falling down Baby if you take me high If you catch me up when I'm falling down 변치 않을 날 좀 더 믿어봐 흔치 않은 그런 나인걸 눈치 없게 변하지 않아 시간은 짧지 않은걸 나를 믿고 와줘 모두 hello 이제 날아가는 나를 봐 yeah 날 잡아당기려는 모든 것들로부터 Catch me up when I'm falling down Baby, if you take me high If you catch me up when I'm falling down Baby, if you take me high If you catch me up when I'm falling down Don't care 어떤 시선도 노래가 끝나도 끝이 아냐 아직은 아냐 너와 내가 만들어갈 날들이 우릴 기다려 You should wait for cookies 다시 못 사는 내가 반짝이 향 to go away 그건 여친원 아싸의 troublemaker 친구들이 너 얼굴은 이제 no more 웃을 때가 제일 예뻐 그러니까 딴소리 하지마 never 내 맘만 들어 넌 내 것 중에 최고 향수 뿌리지 입술을 빼앗았어 그래야만 해 Recuerden que todos sus pedidos suenan, nada más hay que tener un poquito de paciencia porque tenemos muchas canciones en lista. Ya espero terminar de colocarlas para ver si me sobra espacio o tiempo y poder pedirles más, o si no, ya cerrar. Katia Cruz, me pediste un pedido de Tiara. No, todavía falta mucho, Katia. Todavía ni siquiera llego al pedido de Candy Sakura, que pidió Infinita Papi a Kim Hyun. Todavía no voy ahí, entonces se van a tener que esperar. Si alguien necesita escuchar una rola antes de irse, nada más díganme, yo necesito escucharla antes de tal hora y se las coloco, ¿ok? Saludos para Ivy, Cintia, Nani Marzan, Candy Sakura, Katia Cruz, a Mercedes, Estefanía Pineda, a mi querida Cis y a nuestra querida Eli. Por ahí vi que estaba Aide, saluditos para ti Aide, no vi quién más estaba, ahí me disculpan si no mando saludos por completo, entonces me dicen, me deben mi saludo y ya se los coloco, ¿bien? Ok, esperemos para el siguiente bloque, tenemos a Safla, no sé si se pronuncia de esa forma, está como ese gato AFLA. No sé si está haciendo referencia a un pedido, perdona, a una nota musical, a la armonía o algo. No entiendo el concepto de su nombre. El género es dance o dance y la canción se titula Durudu Parapa. Durudu Parapa. Ahorita les voy a colocar el nombre. Repito, Safla Durudu Parapa. Tenemos también el estreno de Crush con la canción None. No les voy a platicar, ustedes ya lo conocen. Y por último, a Soya, es su primer mini álbum. Es la primera vez que veo un mini álbum con 5 canciones donde la primera o la segunda canción no son el tema principal. En este caso, para el disco de Soya, el tema principal está en el número, en la posición número 4 dentro del disco. Y es curioso, es muy curioso. Sí, son todos los 3 estrenos que vamos a presentar para este bloque. Repito, Safla. ¿Cómo dije que se llama? Durudu Parapa. Parapa. Crush Non. Y Soya con su canción Artist. Escucharíamos también a Block B con When, Where, What y How. A Akmu con I Love You. Nuevamente Akmu con Dinosaur y Kim Hyun Jong con Kiss Kiss. Yo regreso, recuerden que están escuchando Radio K-Pop México. Si me tardo mucho hablando, no hay pedidos. Saludos para todos. Do-do-do, ba-da-ba, tell me whatever you want. 말해봐, 원하는 건 just let it go. 완벽한 day, 그저 완벽한 날에 취해 지루하고 뭔가 따분해. Yeah. Just call it a day, 기분 좋아, alright. 오늘 일은 내일로 해, 재밌는 거 하러 가. 깊은 밤, 밤한데 저 멀리 별들이 가득히 눈부시게 Now 봐도 여기 저길 봐도 끌리지가 않아 너. Oh. 마치 찍어낸 것처럼 모두 똑같은 사람 냄새 없이 그저 웃고 있는 인형은 싫어. I'm not the only one. 지면 내게 다 좋아. 야, 이 순간 솔직한 우리 하는 놀이 do it for me. rabbit girl 미끄럼틀 같은 널 타고 놀고 싶어 turn the sound zone yep. 넌 날 환하게 한 게 아닌데 자꾸 날 뜨겁게 만들고 못 참게 해 내 두 눈동자에 또 다른 널 비춰줘 끈적하게 노는 법을 가르쳐줘 Hey girl 여기로 가까이 와 끈적하게 노는 법을 가르쳐줘 I wanna hug and kiss 가까이 와 여기로 Let me touch you That's my synopsis Hey girl 여기로 Get a day in a day Sexy 언제 어디서 뭘 어떻게 널 잊기만 한 나를 벌쩍 뜨게 한 함께 끝내 내 가족 다 같이 따스한 이 보자리 두 발 놓고 또 찾지 엄마는 날 안아줘 내 목 감추는 울먹임 TV 보며 진정하라 하셨지 Ah, no es cierto, estoy de vuelta. Un saludo muy grande para Lupita Murillo, para que no me la haga de cataplum pam pam, de que no la saludo. Saludos, Lupita. Yo no saludo a quien esté activa en el chat o quien no la vea, entonces no me esté reclamando que no le mando saludos. Saluditos para Elizabeth Hernández, Estefanía Pineda, Aiden, Nani Marsan, Iblis, Candy Sakura, Katia Cruz, mi querida Cis, Alejandra y mi queridísima Chivis, que está en la talacha, duro y dale. Hoy es un nuevo día, esperemos que hoy nos vaya mejor. Qué envidia siento por todas las elfas que ya se ganaron sus boletos y por doble, las odio, no es cierto. Te odio, te elegí. Oigan, les puse por ahí cerrados por el momento, pedidos cerrados por el momento, pero ya me puse a organizar toda la música y neta, yo creo que ya no los voy a ver. No he colocado todas las canciones que les iba a mostrar de estrenos y ya tengo programación hasta la 1:33 de la tarde. Entonces, definitivamente ya voy a cerrar pedidos. Si hay alguien que no me haya pedido una canción, Aide, por favor déjamela en la barrita de pedidos y te la coloco, ¿ok? ¿Qué más? Por acá están preguntando sobre Block B. Realmente no sé si van a sacar algún último material. Por del detalle de la culminación de sus contratos. Sí espero que nos entreguen un último regalo, como todos los artistas, pero no es 100% seguro. Entonces, no sé. Vámonos con los estrenos de Min Mars o Marte, single japonés, y Young Giving Jung con Thank You. Thank you. これはそう Cosmic Love 回り続ける 僕らだけの World Oh 見せてあげよ 幾千もの Stars 手を繋いだら Oh Dancing on Mars 何もいらないよ 息もつけないほどの 눈물이 많았던 지난 날도 향한 심장이 속삭이고 있어. 조금씩 더 다가가 날 싫어. 눈치 못 띄게 두 눈에 내가 비친 순간 사라져. 달이 비춰 까만 이 밤 난 다시 깨어나 내 맘을 훔친 그녀를 또 찾아간다. Hey. Like 멀리서 들려오는 익숙한 걸음 소리 확인할 필요 없어 이건 분명 그녀지. 또다시 시작돼버린 널 향한 심장이 지이자고 I know this is what he calls 새벽 밤만 되면 내가 그립고 그런 말들로 넌 나를 녹이고 또 다시 I take this call Every time I feel your love and kiss Oh babe 오늘이 마지막이란 생각 그게 맘처럼 되지가 않아 Every time 너에게 can't break enough to show you that Si esperaban a Suyu cantando, pues no, soy yo. Y pues sí, por acá estoy rompiéndole las esperanzas a mi queridísima Sis, porque Yesong dijo que pues en otra vida se va a casar con nosotras, pero por ahí hay un proverbio, creo que se le llama así, que dice que cuando tú amas demasiado a una persona en esta vida, en la siguiente ya te pasaste a fregar, porque va a ser o va a formar parte de tu familia. Entonces, no, diga no al incesto, por favor. Nada que ver, pero bueno. Saludos para Estefanía Pineda, para Aide, para Katia Cruz, para Cintia, para Alejandra Sánchez, ya se me movió este asunto, para Virginia Villavicencio, no sé quién más estaba, para Chivis, que me está mensajeando también por WhatsApp. Ahorita leo tus mensajes, Chivis, nomás oigo que llegan. Saludos para Mercedes, para ¿quién más? ¿Quién más andaba? Para Lupita, porque luego me dice que nunca le mando saludos. Para Nani Marsan también, que ya no la veo conectada. Ahí está Cintia, no le cambies, Cintia, no. Significa que va a ser parte de tu familia, pero familia sanguínea, ¿sabes? O sea, del mismo lazo de sangre. Ahora, hablando sobre la maldición de los 7 años, la maldición de los 7 años, pues más que nada se refiere a el lapso en el que los contratos de los artistas con las agencias suelen durar. Aproximadamente son entre 6 y 8 años, o sea, en 6 y 8 años los grupos pues no tienen ningún problema de tener o sufrir modificaciones. No es el caso de las demandas, ¿verdad, Sem? Pero sí, ese es el lapso, 6 a 8 años, y sufrir cambios de integrantes o disolución. Primordialmente porque los contratos, pues para sacar la mayor ganancia, pues colocan ese lapso. Y pues una vez que la temporada de renovación se acerca, pues muchos miembros ya empiezan a hablar sobre seguir su carrera de actuación, de solista, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Una carrera aparte. Véanlo como el salto a la fama, tener que aguantar años de trainee y tener que aguantar 6, 7 u 8 años en la agencia, bajo las normas estrictas de una agencia, para poder moverte al ámbito que tú quieres, porque no puedes entrar directamente a ser actor, actriz, cantante, solista, lo que sea. Dependiendo de las reglas normativas de la empresa donde tú entres, pues bueno, tienes que acoplarte a ellas y cumplir, o si quieres tener la oportunidad de moverte, pues tienes que cumplir con lo que ellos te demandan, ¿verdad? Grupos que se han desintegrado en el lapso de los 6 o 8 años, casi todos son en 7 años, de hecho. Bueno, no como tal, pero Beast, precisamente a los 7 años, Hyunseng fue bueno, empezó a mostrar comportamientos pues fuera de lo esperado, y tras 7 años sale por completo del grupo y ellos también se separan de la agencia. Tuvimos el caso de Girl Generation, ellas fueron 8 años. Se supone que se mantienen como tal en relación con la agencia, pero hasta los 7 años, 8 años, perdón, se presenció la salida de Jessica. Sí, después de 8 años fue la salida de Jessica. Y recientemente, tras los 10 años, fue la salida, no como tal, de 3 miembros más. Sohyun, Soyoung y Tiffany. Sí, ellas. Wonder Girls también tuvieron el lapso de 7 u 8 años. FX, ellas tienen una maldición peor, ¿saben? Ellas están en el sótano, a pesar de que tras los 7 años Soli salió. Pero siguen en el sótano, o sea, ya las presentaciones son o Amber o Luna o recientemente Luna. Victoria lleva su carrera en China, es muy famosa ya, es una MC, bueno, presentadora, es actriz, la contratan demasiado para comerciales, pero de este lado en Corea pues no se sabe nada de ella, no es requerida, y pues bueno, ya huele a separación. Yo sí pienso que ya no tardan mucho en separarse. El próximo año, 2019, ya serían 10 años. 10 años de que ellas se conformaron, pero bueno, en el 2015 cumplirían 6 años, y pues para entonces ya se hablaba de la separación de Sully. Pasó el aniversario, creo, si no mal recuerdo, y ella salió. Kara también tuvo exacta la maldición de 7 años, pero antes ya habría sufrido el abandono de 2 miembros, no me acuerdo cómo se llamaban las muchachas, me caían regordas también, Nicole y Ji-young se llamaban, creo. Y pues se fueron. 2NE1 también, pasando sus aniversarios, a los 7 años, se separaron. Esa sí me dolió, no sé por qué. Digo, no, yo no me considero tan chaca ni nada, chaca me refiero de gustos pesados, yo soy más de balada y música instrumental, pero Four Minutes sí me dolió. TVXQ, curiosamente, también a los 7 años, pues se desintegraron, empezaron con las demandas, se separaron en 2 grupos, JYJ, y los 2 miembros restantes, Changmin y Juno, se quedaron en TVXQ bajo la firma de SM Entertainment. ¡Oh, Dios mío! Odio las maldiciones de los 7 años. Bien, nos vamos con el siguiente bloque de música. Vamos a escuchar el estreno de Lai, la papita, con Give Me a Chance. Y la canción, título de ese álbum, le estaba comentando a Estefanía que ese álbum tiene 12 pistas. 22 en total, porque también traen su contraparte en China. Y las canciones que vamos a escuchar son Give Me a Chance, Namanana, está muy, muy buena esa canción, me gustó bastantísimo. También vamos a escuchar a Park Chan-yeol con All of Me, y a Chen, que también es un estreno de esta semana. Es la canción para un drama. Por ahí Estefanía la va a reconocer, ella que nos comparte el nombre de cómo se llama esta canción. Ayer precisamente me lo pidió ella. Vamos a escuchar también a Tiara con Rolly Polly, y después de eso yo estaría regresando con ustedes para compartirles un poquitito más de todos los estrenos. Ya casi llegamos a los más esperados, ustedes ya saben cuáles son. Creo que ya no me pasó, ya no me... No me faltó a nadie de saludar, espero que no. Vámonos entonces con los siguientes pedidos, y yo ya regreso. Les recuerdo que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Can't run away from it. I've been on it, yeah. I can't turn away from my sin, from my sin. All I ever wanted was a win. I can't keep your love on last. I'm focused on my heart. I just gonna say that I've been focused on my love. Cause I've been on you. Let you know how I feel, and I'm over and through. Just another day up inside the jungle, trying not to stop these folks from making me crumble. Find my way through Jimmy, don't need nobody. I got my backpack ready to take all the power. About to get rockin'. Don't stop the music, get louder. Come and I'll beat it. Don't stop till you feel the power. There ain't no ceiling. The time is pressing, just be your best team. You have whatever you want. Don't stop the music, get louder. Give me that feeling. Yeah. These haters keep hating, but I keep on climbing. I'm part of what everyone sees, I'm ready, I'm fighting, I'm high. not like wasabi. And I promise that you can be like me. You gotta follow your dreams, and when you hear talking, don't think about stopping. No, don't you think about stopping. Cause we about to get rockin'. Nah, nah, nah. No, don't you think about stopping. Hey, come on. Cause we about to get rockin'. Rockin'. Don't stop the music and louder. I'm always getting first place. They can't keep up in this chase. They can't keep up with the pace. Nah, nah, nah. It's so crazy, nothing can face me. Follow me, baby. And they'll think about stopping, cause we about to get rockin'. Don't stop the music and louder. Your smart mouth, do I mean and you kicking me out? Got my hands spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I want your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's under water, but I'm breathing fine. You're crazy, not out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'll win it. Cause I give you all of me, and you give me all. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I win. Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Thank you. 이토록 아름다웠던 달빛이었던가. 아, 특히 깊어진 밤이며 숨었던 그리움 고개를 드네. 지키지 못한 약속들이 별들처럼 떠다니 깃밤에 불어온 바람 그대 숨결인 것만 같아 괴로웠다. 스쳐가는 바람에 내게 떨어지는 벚꽃잎은 그댈 닮아 이리 쓸쓸한가. 가래된 상처보다 더 깊게 아려온 그대 새기 미처 몰랐어 끝이 올 거란 걸. 어쩐지 뭔가 달라졌더라. 뜸해진 연락부터 차가운 말투. I hate you. 도대체 왜 항상 늘 이런 식인 건데. 이제 yeah yeah yeah baby we can go back again baby. 네 말대로 그저 그럼에야. 그럼에도 넌 좋다고 했잖아. 모르겠어 don't know why. Oh stop it. 다른 줄 알았어 우린 영원할 거라도 우리 말했잖아. 나밖에 없겠잖아. You're such a liar. Oh babe I really really trusted you. 네가 했던 모든 말 거짓말. Liar oh liar. 그리워도 돌아갈 수 없게 yeah. Liar oh liar. 지나간 아픈 기억일 뿐. 아직 모든 게 실감이 안 돼. Oh I can't believe that you wanna go. I miss you. 자꾸만 왜 너 때문에 난 아무것도 못해. Because of you baby. Oh baby baby. 네 향을 더 보고 싶어져. 생각하면 원망스러워. 믿을 수 없어 전부 다 거짓말 같아. 다른 줄 알았어 우린 영원할 거라도 우리 말했잖아. 나밖에 없댔잖아. You're such a liar. Oh babe I really really trusted you. 네가 했던 모든 말 거짓말. Liar oh rapidísimo de vuelta por acá y Eli, el video que estás comentando Rolly Polly en Copacabana, de hecho cuando yo estaba buscando la canción de Rolly Polly me salió ese resultado y estuve bien tentada a verlo, pero pues bueno, cosas del destino, no lo hice. Pero sí, sigan la recomendación de Eli que nos está colocando acá en el chat. Dice Oli, me acordé por la rolita de Rolly Polly. Busquen si pueden en YouTube Rolly Polly en Copacabana for Season C. Y si ven unas chicas con pantalones de colores, somos nosotros. Recuerden que DJ Eli tiene un grupo de baile. No sé cómo se le llama. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Dance cover? Sí, dance cover. Para que lo chequen si quieren verla bailar. Escuchamos Cosmic Girl con Laia, un estreno, y vamos a escuchar a Eddie King con Miles Apart. Yo regreso, estando un poquito atareada, ya regreso para hacer las últimas presentaciones. About time for us to break apart. I've been wondering all night till when we can last. We'll be oceans away. There's just no way it's gonna work. Hello, it's a myself. Hello, it's 줄래? Hello to myself. Hello to myself. 꿈꾸던 나 잊지 말아 줄래? Hello. 여긴 2012년 2월 아주 추운 겨울이야. 같이. Yeah, I got the money. You see the money? Come and get it now. 사카인 너 스베테 코노 테니 츠카메 호시 이모 너와 전부. Ari fura te no face te homono da ke misse te aru yo showtime. I got it, you know it, I'm not it. 근데 내가 나의 모노 나의 모노 내 darling. 카칭 카칭 칭 카칭 카칭 카칭 칭 같이 warm이 키와 멜로 토키 와칸 날리. 사이좋게 Money's good, money's bad. 使い方 次第. Are you rich? Are you poor? その後次第. ダイヤにドレスに車にキリない What do you choose? Do what you do. I got it, you know it, I'm on it. 金で買えないものないものばかり。 カチンカチンカチンカチンカチンカチン。 急がば回れた時は金なり。 밖에도 눈 없는데 왜 하필 사랑은 꼭 이런 순간에 빠져들어 밤에 그댄 불을 헤어짐을 알지 못하게 I'm not afraid to die. 한 컵에 그 사람 한 스푼 섞어주면 찾고 살아요. Vengo solamente a despedirme porque ya es justo y necesario, necesitaba hacerlo, no es cierto. Saludos a todas las personas que estuvieron conmigo, voy a estar subiendo la repetición, ya saben, un poquito más tarde. Gracias a Alejandra Sánchez, Aide, Katia, Lupita Murillo, a Eli, a Estefanía, que ya está comiendo, supongo yo, a Mercedes. Los voy a dejar con los últimos dos estrenos, los que todos estábamos esperando, Dua Lipa y Blackpink, Kiss and Makeup, que por cierto, qué hueva me dio esta canción. Las voces muy bien y todo, pero la música no me gustó. Y John Legend con Wendy, Riding in the Stars. Una preciosa canción, tengo que decirlo, no porque sea balada, sino porque tiene un rango vocal excelente, precioso, limpio. Eso es lo que voy a decir, yo los voy a dejar con estas dos rolas, disfrútenlas mucho ahorita, voy a tratar de colocar otra canción o entrar nuevamente, pero yo creo que ya sería todo por el momento. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, mañana recuerden, tenemos recreo con Suyo de 5 a 7 y después transmisión con Lalo Locos por el K-Pop, ¿sale? Bye bye. We haven't talked all morning. Bang my head, bang my head against the wall. I'm scared I'm falling, losing all, losing all. To get closer, oh, when you say hello, I know there is no limit where we'll go. I want you to be ready. I'll hold your heart if you let me. Oh, don't tell me you don't feel what I feel right now. Ooh, it's written all over. Somehow, ooh, I finding my way back to you. You can go anywhere, babe, wherever you are, because I know we're written in the stars. You can go anywhere, babe, no matter how far, because I know. To make you feel this way. No.